La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Ya estamos al aire. Silencio en la sala. Noelia presente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Acá están cebando mate. Yo más o menos. Acá estamos todos en familia, tranquilos. Presentada, ¿qué es esto? En fin. Estamos en Senda Nacional, sábado 3 de mayo. Estamos con Claudito ¿Viste Villa. ¿Ella sí sabe la fecha? Ella sabe. No es como yo. Estudia el almanaque antes de venir. Claro. Estoy más o menos 5 horas. Hoy aquí nos toca de nuestros micros. Y tenemos al IEF, al Instituto de Estudio y Formación de CTA, a Graciela Quiroga, nuestra gran amiga, arquitecta, como siempre, la presentamos. ¿Y pudimos resolver qué le pasó al Beto Palacio el otro sábado? Pobre Beto, le mandamos un fuerte abrazo. Tiene un problemita de comunicación con su teléfono. Le perdieron el cargador del celular, así que tuvimos un problema y vamos a sacar la entrevista telefónica con Alberto Palacio, hoy era Radio Aire Libre y miembro del Foro Argentino de Radios Comunitarias, sobre el tema Nueva Ley de Educación Superior. Mis vicios de militancia universitaria me salió. Te gusta. Nueva Ley de Radiodifusión, que parece que el gobierno estaría dispuesto a sacarlo con eso que está enculado con Clarín, digámoslo mal y pronto. Qué buen término, yo me gustó. Sí, es más o menos la opinión del Beto de por qué el gobierno está insistiendo con la ley de radiodifusión. Perdió el cargador del celular, así que, bueno, no nos pudimos comunicar el sábado pasado, por eso nos sacamos de esa nota. Pero igualmente estuvo hablando y vamos a pasar algo de lo que estuvo hablando con el Beto. No tenemos grabado, sino que vamos a pasar el resumen pasado por nuestra interpretación de lo que hablamos. ¿Se entendió, no? Sí, se entendió. Bueno. Claro. ¿El turco dónde está? Buenos Aires. Se fue para... Japón. Buenos Aires, Japón, no sabemos exactamente dónde está. China. ¿No? Está haciendo un trabajo de campo sobre está Medio Oriente. La erupción del volcán en Chile. Probablemente. Está dentro. Está dentro. Ojalá. Ojalá. Ojalá, Dios nos libre. Bueno, esto es Senda Nacional, vamos a hacer lo que podamos en la próxima hora. 2:14, avanzamos. Senda Nacional. Caminando la patria.